Este rap tiene la intención de ayudar a la radio calle. Traigo la comunicación y la acción. La radio sirve para expresar tu sentimiento de corazón. Sabe que rap tiene toda la razón de mi pasión. Yo no les miento, lo que les digo es cierto. Estos sentimientos dentro de mis pensamientos, las palabras que les digo se los lleva el viento. Qué ideología, mis rimas se escuchas en tus esquinas. Yo les voy a enseñar a rapear, a rimar, a vacilar. En esto que tener ciencia y experiencia es lo que dice mi conciencia. Este gobierno liberal no sirve para ayudar, no quiere ayudar en la comunicación popular. Esto no es improvisación, esto sale de mi pensamiento y reflexión. Este rap pretende ponerte en acción y también sintonización. Vacilando, tratando de ayudar en la radio CAC, no se va a derrumbar. No, no, Rafael. Este rap tiene la intención de ayudar a la radio gallo. Traigo la comunicación y la acción. La radio sirve para expresar tu sentimiento de corazón. Sabes que rap tiene toda la razón de mi pasión. Yo no les miento, lo que les digo es cierto. Tu sentimiento dentro de mi pensamiento. Las palabras que le digo se lo lleva el viento. Que ideología, mi rima se escucha en tus esquinas. Yo le voy a enseñar a rapear, a rimar, a vacilar. En esto hay que tener ciencia y experiencia. Es lo que dice mi conciencia. Este gobierno liberal no sirve para ayudar a la comunicación popular. Esto no es improvisación, esto sale de mi pensamiento y reflexión. En este rap que tiene ponerte en acción y también en sintonización. Vacilando, tratando de ayudar a la radio que no se va a derrumbar. Yo, Rafael. Dos, tres.